Cada vez nos acercamos más a una era en donde todo lo que nos rodeará será digital y dependeremos de todas esas herramientas tecnológicas. Sin embargo, el humano seguirá teniendo sentimientos, algo que hasta la fecha cualquier máquina creada con inteligencia artificial no ha logrado recrear. Por tanto, la tecnología no podrá ayudarnos al 100%, porque nuestros sentimientos son importantes para nuestro día a día y en cómo es que nos relacionamos con nuestro entorno. Nuestros sentimientos siguen influyendo en nuestras decisiones, porque hasta cuando votamos por alguien y decidimos la democracia de nuestro país, los sentimientos juegan un papel importante. Sabemos, según Fermín Jesús González, que uno de los objetivos de este movimiento cultural es el crear avances científicos para tener mejores resultados del cuerpo humano y el cómo es que vive en este planeta, por lo que una de sus metas será la aceleración de los procesos de razonamiento. Yo me pregunto, ¿será que en un futuro la democracia será decidida por máquinas que estén relacionadas con nuestros razonamientos? ¿Se justificará sus decisiones por el hecho de que el transhumanismo ha planteado que todas estas mejoras humanas serán para un bien positivo? Podemos iniciar una discusión con la lectura de Thornton, en donde nos explica el concepto de astroturfing y cómo hoy en día nosotros somos creadores de nuestro propio entorno, no solo por las personas que nos rodean en nuestras redes sociales, sino también por los algoritmos y el mismo astroturfing por parte de las organizaciones. Este concepto de astroturfing nace a partir de la manipulación de las organizaciones hacia la población que los rodea para poder convencerlos sobre algo en específico. Por ejemplo, si una farmacéutica quiere vender un medicamento en específico, estos harán conferencias, escribirán artículos en universidades y convencerán a los líderes de opinión de que sus medicamentos son buenos para la salud de las personas, sin necesariamente ser cierta la información que proponen. Entonces, sabiendo que los robots no pueden recrear los sentimientos de los humanos, que existe este término y acción del astroturfing, el cual lo vivimos a diario, y que este movimiento transhumanista propone la idea de que el humano evoluciona a sobrepasar los derechos naturales de la vida, se podrá decir que los algoritmos creados por los conglomerados más poderosos, por gente blanca, podrán decidir sesgadamente nuestros futuros en términos democráticos. Debemos preguntarnos qué tipo de personas lo crean y con qué propósito. Hoy en día podemos afirmar que somos víctimas del astroturfing y que muchas de nuestras decisiones se han visto influenciadas por la manipulación de información de ciertas organizaciones, incluyendo el gobierno. Entonces, si en el 2019 hemos sido víctimas de la manipulación, ¿cómo podremos controlar en un futuro los algoritmos creados para mejorar al humano tecnológicamente? En la lectura de Noble's The Algorithm of Oppression, esta nos explica cómo los algoritmos están sesgados hacia la gente de poder, la gente blanca, y cómo hasta en cuestiones de búsqueda en internet como lo serían niña blanca y niña asiática, están sesgadas a estereotipos. Cuando se busca niña blanca, salen niñas inocentes jugando, pero cuando se busca una niña asiática, lo primero que sale es pornografía de mujeres asiáticas. Por esto debemos cuestionar quiénes son los que crean los algoritmos y con qué criterio lo crean. ¿Quién tiene el poder en esta década de controlar lo que pensamos por medio de algoritmos, engaños y que lo pintan como mejoras humanas por medio de la tecnología? Los transhumanistas están convencidos que la mejora tecnológica es positiva. Sin embargo, la discusión va más allá de los algoritmos y las decisiones precisas. El hombre está hecho para aprender y de sus propias experiencias seguir adelante. Cada quien lucha por sus propias ideales, como lo vemos en los activistas de The Harry Potter Alliance que mencionan en Any Media Necessary por Jenkins. Ellos luchan por mejorar el chocolate de la marca. Todos tienen su propia lucha. No todos podemos tener el mismo pensamiento analista y dejarnos llevar por lo que es mejor, porque eso es lo que nos hace ser humanos, el equivocarse, el tener un margen de error. Producción, guión y locución creada por Daniela Morales Ogman. La música es de Come Inside the Snowflake. Libros utilizados como Transhumanismo, la ideología que nos viene de Fermín González. Hechos por Thornton Belief, Algorithm of Oppression por Nobles y Any Media Necessary por Jenkins.